escuchen, envía un mail a bandasenelpuntojusto@gmail.com. FM Patricio 95.5 y rock24horas.com te hacen un lugar en el punto justo de tu dial. Pruebe su suerte en Agencia Oficial Cobo. Lotería, Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Aceptamos apuestas cuando hay reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial Cobo, Avenida Cobo 859. La Sed Verdadera, un programa nuevo a las 22 horas los sábados en FM Patricios. ¿Me entendió? La Sed Verdadera. La Sed Verdadera. ¿Pero es verdadera o verdadera? Ah, es la Sed Verdadera. Ah, la Sed Verdadera. Claro. Pero los sábados. Ah, los sábados a la noche. Sábados. No, está clarísimo. ¿Se entendió eso? Claro, sábados a la noche. A las 10 de la noche. ¿Pero qué hora? A las 10 de la noche. O sea, puede ser las 10 de la noche o las 22. ¿Pero qué día le estoy preguntando? Los sábados. Ah, los sábados a las 10 de la noche. ¿Quedó claro? El programa, no. La sed verdadera. La sed verdadera, perfecto. ¿Bien? No sé bien el radio. FM Patricios, ¿me entendió? Quedó todo, es la sed verdadera, un programa nuevo, a las 22 horas, los sábados, acá, en FM Patricios. Clarísimo. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela. Voy a cambiar la estrategia porque ya me estuvieron criticando que siempre digo lo mismo. Laura Resquiña. Hola. Mariela. Porque es Mariana Morielo y ahí confunde. De medio trabalenguas. Hola. Mariana Morielo, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien. Excelente. Deje por favor esa cerveza que tiene ahí al lado, la puede dejar. Acá las borrachas ya sabemos quiénes son, Cami, ¿eh? ¿O no? Vos no tenés, por supuesto, cerveza a tu lado. Yo tengo un paquete de Carilina. Porque déjenme hacer mi trabajo. Camila, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Y usted? Usted también tendría que dejar la cerveza de lado, me parece. No puedo, ella no quiere dejarme. Ella quiere quedarte ella a su lado. Ella quiere acompañarme sábado en la noche. Tenemos derecho. Sí, porfa. Sí, sí. Apoyo la moción. Muy bien. Estamos en la previa. O sea, debemos acompañar con una cerveza este sábado. Y sí, ya es el momento de la picada. Yo propuse vodka. Sí, hoy nos lo merecemos, chicas. Venimos más tarde, nos lo merecemos. Por favor, yo propuse vodka, me miraron medio raro. Dije, bueno, una cerveza. Cita, por lo es menos. Es inocente, sí. Claro. 21 horas, 6 minutos, 19 grados, 4 décimas. Estamos en vivo. Vamos a hacer un programa interesantísimo. Vamos a saludar a nuestro operador técnico, ¿les parece? Sí, el operador maravilla. Martincito Troncoso, ahí nos saluda. Tenemos un programa súper especial, pero primero vamos a dar las vías de comunicación para que la gente nos llame y se gane entradas, ¿no? Se gana entradas para el teatro si nos llaman al 4911-0657 y 4912-6666. Buenísimo. También se pueden comunicar, tenemos un montón de entradas. Tenemos para que la gente elija. ¿Tiramos para arriba? Tiramos manteca al techo. Pero lo que les quería contar es que ahora tenemos una página de internet, en realidad en Facebook, que se llama Las Damas y los Vagabundos. Wow, está está buenísimo. Así que ahí se hacen fans nuestros, por supuesto, y tienen todas las novedades, y aparte nos pueden ir dejando mensajes que los vamos leyendo. Estamos todo el tiempo conectadas. Estamos online. Redes 2.0, maravillosa. También tenemos Twitter. Wow. Nuestro usuario es @lasdamas. porque no nos entraban los vagabundos, así que los dejamos afuera. Igual por el momento no hay muchos vagabundos, así que somos las damas en realidad. No importa. En algún momento va a haber, me imagino, como hubo, seguramente va a haber algunos. Sí, van y vienen. Es como la vida misma. ¿Qué les parece si vamos adentrándonos en el tema de esta semana? Dale, me parece por bien. Supuesto. A ver. Quedó muy lindo tu canto, Lau. Haciendo malabares acá en el aire también. ¿Escuchaste la risa? Sí. Vamos a hablar de circo. Mirá las carcajadas, qué bueno. Ese es Martín. Vamos a hablar de circo. Ya habíamos hecho un programa que tuvo algo que ver, pero esta vez vamos por otro lado. Vamos más bien la historia. Vamos a hablar de algunos personajes típicos del circo que no pueden faltar. Los personajes que dejaron historia, ¿no? Uh-huh. Así es. Como la mujer. Bueno, Cami se especializó en ese tema. Claro, por supuesto. Vamos a hablar también del circo criollo, lo que les voy a contar en un ratito, ¿no? Sí, ¿cuál es la diferencia del circo criollo con el otro? Con el tradicional. Con el, claro. Después vamos a hablar de los circos más famosos. Vamos a hablar, por supuesto, con gente idónea en el tema en un ratito. Pero empecemos. Ay, me deja otra musiquita. Es muy alegre el programa, claro, ¿eh? Muy es amplio, un programa sí. Muy arriba, muy alegre, como para salir de acá y estar así con una sonrisa. La oreja a oreja. Bueno, Lau, empezamos a contarnos un poco de qué se trata esto, qué es el circo. Bueno, el circo yo les cuento, en realidad viene de tiempos inmemoriales, ¿no? Desde las antiguas civilizaciones como Grecia, Roma, Egipto, ya de 3.000 años atrás estamos hablando de que había presencia de circo. En realidad no por ahí como lo conocemos hoy, pero sí en esas civilizaciones como en China, Mongolia, en la India, había acrobacia, había contorsionismo, equilibrismo, que es todo lo que después se ve, ¿no? Que lo vemos en los circos actualmente. Y muchas veces tenían que ver con la preparación de guerreros, por ejemplo, en rituales religiosos y con prácticas de fiestas, ¿no? O sea, estaba vinculado todo esto del equilibrismo y eran para preparar a los guerreros para la guerra. O sea, claro, no era solamente... Tenía además de una función de entretenimiento, tenía una función... Una destreza física más que nada también, ¿no? Exacto. Y también, bueno, 3.000 años atrás... Los malabaristas y los acróbatas ya viajaban en grupos, se les llamaba troops, como eso después siguió siendo, ¿no? Comentábamos hoy a la tarde que esta función del circo de viajar de pueblo en pueblo, que todavía sigue existiendo, ¿no? Viajar de país en país, de pueblo en pueblo, y llevando la cultura, llevando la diversión, ¿no? Bueno, ya 3.000 años atrás había estos grupos viajaban y llevaban todo tipo de objetos, como armas, que las utilizaban para las artes marciales, utilizaban también juguetes infantiles... cosas domésticas como por ejemplo jarros de porcelana, estos jarros los tiraban, los lanzaban y con diferentes partes del cuerpo los sostenían, igual que hacen los malabaristas, ¿no? Que vemos en la calle. En Grecia los gladiadores, para demostrar la fuerza, realizaban juegos con malabares con grandes objetos, ¿no? Hacían estos juegos con grandes objetos como por ejemplo ruedas de carros. Claro. O sea, ¿se imaginan haciendo un forzudo malabares con ruedas de carro? Y la el verdad forzudo que... siempre fue en el circo una imagen bastante presente, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho peso. Hoy incluso aparte veíamos fotos del forzudo, ¿se igual acuerdan? Vimos algunas que mínimo tenía 5 horas de Photoshop. Claro. Sí. Bueno, no pero es como creíble. Que en un principio, ¿te acordás que estábamos viendo que la foto era el forzudo como con esa malla medio así afeminada, por decirlo de algún modo, y que no era tan así grosso, y después como que se empezó a usar más esa imagen de todos los músculos. Claro, sí. O sea, tenía pancita, claro. Digamos, en algún momento. Era un forzudo medio... Sí, borrachín. De la casa, claro. Medio fofo, digamos. Claro. Lo que sí tenían eran los brazos. Los brazos fuertes. Sí, los brazos fuertes. Ahí quedamos pensando. Las mujeres, yo les cuento, en la antigua Grecia las mujeres eran las que malabareaban. O sea, las mujeres las que hacían malabares y lo hacían con ánforas y jarrones, ¿no? Con esto que les contaba. Aparecen ya en los grabados y también en Egipto las mujeres hacían malabares porque en las tumbas egipcias ya aparecen estas mujeres haciendo juegos, ¿no? Con ánforas y con jarros. Después les cuento que en las Islas Tonga, en el Pacífico Sur, las niñas realizan malabares desde la antigüedad hasta ahora y ¿saben qué es lo que tiran para arriba? ¿Qué? Una cosa que se llama tuy tuy, que son unas nueces muy grandes y con eso ellas hacen los malabares. Mirá. Y aparentemente esto tiene grandes consecuencias sociales importantes. Por ejemplo, tiene mucho que ver hacer estos malabares. O sea, las personas que hacen estos malabares están relacionadas con la posibilidad de ascenso social. Tiene que ver con el matrimonio. Se está muy arraigado lo que es las costumbres culturales de esta isla. Mira. El tema de los malabares. Después, bueno, tenemos el tema del circo romano, ¿no? O sea, claro, ya ahí ya no es como una imagen más conocida, ¿no? Exacto, más sí. Conocido es un lugar donde era, bueno, para espectáculos, obviamente era para carrera de carros y caballos, aunque también ahí había duelos de vida o muerte entre animales y gladiadores. O sea, ¿se acuerdan la película Gladiador? Sí, qué linda. Muy linda película. Bueno, ahí nos muestra un poco lo que hacían los romanos con este circo, ¿no? Uh-huh. O sí. Sea, igual habían otros temas de trasfondo, ¿no? Como la esclavitud. Seguro, sí. Seguro, ahí iban los esclavos y las personas que habían vencido en las guerras y los ponían ahí para, bueno, para terminar de sí. Matarlos, digamos. Pero ¿no? Era muerte. Y para divertirse. Vos fijate que el circo siempre estuvo ligado al entretenimiento, ¿no? Sí. Pero en ese momento que lo hablábamos antes, a la tarde cuando estábamos haciendo la reunión, el circo tenía además otra función, que era el transmitir información, el llevar claro. Noticias, el llevar cultura. Así es. Bueno, seguimos con el tema del circo y ahora ya tenemos una comunicación telefónica. Estamos conectados con Jorge Videla. Hola Jorge, ¿cómo le va? Bien, buenas noches. Saludo a la audiencia y gracias por tocar este tema. Caro a mi sentimiento del circo porque yo soy tercera generación. Usted es fundador de la Escuela de Circo Criollo, ¿verdad? Sí, de la primera escuela de circo en la Argentina. Y la segunda escuela de toda América, de hace 30 años, de 1980. Así es. Jorge, ¿qué es el circo criollo? El circo criollo es una forma de hacer, vamos a decir, un espectáculo. Tiene una formación artística completa, como era lo del circo criollo, que era circo y teatro, donde nace el Teatro Nacional, ¿no? Claro. Con los Podestá. En ese circo es el que nació mi abuelo, mi padre y yo. Entonces, ese estilo de hacer un número de circo como actuado, en la pista es un artista, es un actor, que eso en otros países se estudia aparte. Acá es todo junto desde el primer momento. Desde el primer momento que hace un rol, una vuelta carnero, ya lo hace con una aptitud artística. Esa formación, y bueno, el circo criollo es integral, es todo, tenemos todas las áreas de todas las técnicas, ¿no? ¿Y representan actualmente también obras de teatro como se hacía en la época de los Podestá? Que hacían... A veces, para despuntar el vicio nos juntamos los viejos, como de costumbre, para hacer el Juan Moreira o el Conventillo de la Paloma. Claro, como hacía Pepino. No, como hacía Pepino, no, sí, ellos empezaron, pero no se olvide usted que en esa época ya había 100 circos, lo hacían claro, todos. Claro. Ese era un estilo. Jorge, ¿cómo es vivir la vida de circo? Es una filosofía de vida, señora. ¿Qué? Eso es lo que por lo general no enseñan las otras escuelas porque no tienen vivencia personal. Vivir en el circo significa que estar acostumbrarse a la ruta, al sol, al frío, a la lluvia, al calor, a la tierra, a trabajar, llevar, no faltar una función, trabajar contra todos los elementos que pueda tener y viajar, ir con su familia, llevar sus hijos a la escuela. Es una filosofía de vida, señora. Bastante dura, por otra parte, ¿no? Es una vida... Pero por lo general, sí, por lo general que la hace, son todos jóvenes, y es una vida maravillosa, ¿no? Jorge, ¿qué se enseña en la escuela de circo, en las clases que dictan en la escuela? Todo, señorita, todo. Nuestra escuela enseña todo. Usted puede venir y hablarme de, por ejemplo, usted quiere aprender trapecio, y yo le voy a preguntar qué tipo de trapecio, y hay 20 formas de hacer trapecio. No es solamente una sola manera que usted vea, hay 20 maneras. Claro. Doble, triple, abuelo, quieto, en equilibrio, parado de cabeza, hay 25. ¿Usted quiere hacer malabares? Bueno, ¿cómo lo quiere hacer? ¿Serio, artístico, cómico? Claro. ¿Usted quiere hacer lo que usted quiera? Jorge, ¿cuál cree que es la función principal del circo? O sea, ¿qué quiere lograr el circo? El circo no quiere lograr nada, lleva la cultura del músculo, es uno de los espectáculos que en el circo usted no va a ver, tiene un código universal que es para toda la familia. En el circo no va a haber violencia, no va a haber pornografía, no va a escuchar malas palabras. Puede ir la familia desde el niño hasta la mamá, el abuelo a ver el espectáculo y no es como otro espectáculo donde existen las malas palabras. Usted se puede, sin querer, toparse con escenas eróticas. Usted no hay ni, usted va al cine y cualquier película aparece una escena erótica que a veces le da vergüenza estar con sus hijos. Va al teatro y escucha palabras gruesas que en el circo no lo va a escuchar. El payaso, la comicidad es universal, señora. Por eso hay que preservar ese estilo de vida. Acá en la Argentina el circo está discriminado, señora, con todo el dolor se lo digo. Sí. Acá no puede entrar ningún circo en Buenos Aires. No entra ningún circo, solamente puede entrar el Soleil. Ahora este señor Macri ha puesto un circo ahí, pero ahí no puede entrar ningún circo argentino o con compañía argentina, o sea, hay muchos problemas para entrar. ¿Y por qué cree que es eso, que pasa eso? Mire, señora, si yo supiera se lo diría. Lamentablemente no podemos luchar contra la gente, esta pseudo cultura, cuando usted sabe que, por ejemplo, Rusia representa su cultura con el circo, no viene ni el teatro ruso ni el Bolshoi, claro. Viene el circo de Moscú, eso representa. El circo más grande de Estados Unidos es el Ringling Barnum Bailey, sí. Es del gobierno también, es una sociedad mixta, pero desde el 1800. O sea, en todos los países del mundo, el circo más grande de Francia está subvencionado, que es el Buglione. Claro, eso le iba a preguntar. O sea, no recibe ningún tipo de subsidios ni aliento, digamos, de ninguna clase. Nada. El circo acá siempre ha subsistido gracias al esfuerzo del empresario que la pone, la plata, se compra una carpa y solo si viene un tornado se la hace pelota, la revienta, bueno, se la banca él solo y hay que pagar la gente y bueno... Y hay que seguir luchando, así como sea, pero acá a través del tiempo siempre solo el circo fue peleando todo. Sobreviviendo. Esto. Sobreviviendo. Y encima prohibido, y encima discriminado, prohibido, en vez de reglamentar, en vez de regular, pero regular de una manera que sea accesible. Usted sabe que le piden a un circo, acá le piden una autobomba en la puerta, le piden el bombero en la puerta, le piden una ambulancia con médico y enfermera, le pide guardia, como si fuera un concierto de rock para 40.000 personas, para River. Exactamente, si un circo entran 500 personas, 1.000 personas, 600, 50, y le piden... salida de emergencia, el circo es todo salida de emergencia. Usted levanta los ruedos, hay que cuidar atrás para que no se colen los chicos. Es todo salida de emergencia, cuando ni el teatro ópera, ni el rec, ni nadie tiene salida de emergencia. Solamente la puerta de entrada y nada más. Y eso no lo soluciona. Y al circo se lo pide, se le exige. ¿A usted le parece que puede subsistir el circo peruano? Por eso no entra ningún circo. Y no viene ningún circo extranjero. Acá no viene. El Soleil es el único que viene porque le compraron, una empresa de acá le compró 50 funciones, pero no vienen los circos mexicanos, no vienen ni los brasileños, ni los chilenos. No entra nadie, ni los mexicanos que vienen hasta Chile y pegan la vuelta del Pacífico. Jorge. Acá, sí. Perdóneme la vehemencia, No, está bien porque es un tema que le preocupa. Sí, y que... no, pero soy el único que usted le puede hablar del circo, porque usted me dice, ¿puede hablar del circo? Sí, pero yo soy nacido y criado en tercera generación. Los que hablan del circo, usted pregúntele, ¿usted nació en el circo? ¿En qué circo trabaja? ¿Dónde trabajo? Y nadie le va a decir en ningún lado. Claro, entonces, claro. ¿Cómo pueden hablar del circo cuando no saben nada? No estoy hablando de las personas, que se interprete bien, sí. Que yo no hablo de bueno, malo, no, simplemente de la forma de hablar de un circo. Lo felicito, estoy encantado de hablar del circo, pero con propiedad. Claro. Usted me pregunta, ¿cómo estudian los chicos? Sí, señora, ¿cómo estudian por y una eso, ley? Volviendo a los chicos. Sí. ¿Usted siente que hay un auge ahora de sí. O sea, gente que le interesa hacer actividades sí. del circo? Porque... Gracias a Dios, sí. Por lo menos hablan del circo. Y hay gente que viene a la escuela por curiosidad y se encuentran, se enganchan y siguen trabajando. Yo tengo, parece una universidad, la mía, hay médicos. ¿Cuántos alumnos tiene, Jorge? Y depende, eso es cíclico. Uh-huh. A veces hay 10, hay 30, hay 45. Claro. No, eso no hay ¿Quiere dejarnos la dirección de su escuela, Jorge, por si alguien quiere, que nos está escuchando y quiere...? Pero, ¿cómo no? La escuela de circo criollo, pero ustedes tienen que visitar, porque uno... Vamos a ir a ver, sí, ¿no? Sí, seguro. Porque hablar de esto, ahora el martes viene a filmar como History Channel, porque le ha llamado la atención y como a nosotros nos conocen todo el mundo, viene a filmar el martes para llevarte de la Argentina la escuela de circo criollo para todo el mundo. Porque es una forma de estilo. Nosotros vamos a dar clases, nosotros nos vamos a España, vamos a Italia, vamos a Venezuela, a Brasil, y vamos a dar talleres, mi hermano y yo, y sí, hablamos sobre el circo. Porque usted sabe que hay una separación total ahora de las escuelas. Al no ser gente de circo, no entienden nada, claro, y nos llevan técnico. A nosotros, y nos llevan a nosotros para dar hablar del circo, y damos clases para antropólogos. Nosotros ya dos charlas en la facultad de filosofía y letras, daban dos charlas que vamos dando para 300 antropólogos. Qué bueno. ¿Nos recuerda entonces la dirección? Chile, 1584. Bueno, ahí para, lo vamos a ir a visitar y para que la gente también vaya. Claro, porque está abierto, clase. Esto es la familia, acá no hay nada extraño. Uh-huh. Usted va a ver a mamá, papá, con los chicos, tomando mate, participando, es muy familiar. Por eso le digo, es una cosa distinta a todas las escuelas del mundo, porque yo las conozco, yo estuve en Europa, claro, y sé lo que estoy diciendo. Y bueno, tengo alumnos de todo el mundo, ahora tenemos alumnos de Italia, tenemos alumnos de España, de País Vasco, tenemos alumnos de Francia y americanos. Bueno. De Israel también tenemos uno, suizo. De Polonia. Brasil. Jorge, sabemos que tiene ahora un espectáculo, no le queremos robar más tiempo. Así ah, que... bueno, sí, ahora voy a ver los chicos que están para trabajar. Por eso, sabíamos eso, le mandamos un beso muy grande y bueno, lo vamos a visitar y muchas gracias. ¿Quién habló de circo? A ver, dígame quién habló, los conozco a todos. ¿Quién habló? No, no usted, a nadie. Usted, ¿no? Primero. ¿Quién habló? No habló nadie, Jorge. Solo todavía. Jorge Videla. No, dígame quiénes son los chicos que hablan, pues hay gente que habla bien. No, pero todavía no, vamos a hablar con alguien del gobierno de la ciudad que nos va a hablar del polo. En un ratito. Bueno, del gobierno de la ciudad, ese proyecto era mío, me lo sacaron a mí, digo, es una forma de sacarlo. Ese proyecto lo tengo yo desde el año 1996, aprobado por el Consejo Deliberante, y llegó hasta Hacienda, y me lo encajolaron, y nunca más lo pude ver. Ahora le vamos a preguntar a la persona. Dígale que hable con Jorge Videla y que le muestre el proyecto de resolución y que está en Hacienda. Bueno, Jorge... Desde el año 1996, ¿por qué no lo llaman al circo? ¿Desconocen al circo criollo? ¿Usted tiene idea de lo que es el circo criollo? Cuando tengo la primera revista de circo que la municipalidad auspicia, ¿cómo se dice? Auspiciado, sí, apoya la revista de circo criollo. Bueno, le vamos a preguntar. Jorge, muchísimas gracias, no le sacamos más tiempo y no, bueno. No, para mí, cuando usted sabe, yo me... me dan manija de esto, papá. Bueno, Jorge, gracias. Gracias, le mandamos un saludo. We don't stop. shot. Try to have some fun. It's quicker if you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend, he said, we understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Craven. He had returns from the day. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Yo la quería cantar, pero no la sé. Seguimos, estábamos hablando recién con Jorge Videla. Muy vehemente, Jorge Videla. Sí, el fundador de la Escuela de Circo Criollo. Fue como así medio candente. Recién teníamos así entre nosotros una charla interesante, ¿no? Y sí, generó, la verdad que generó discordia. O sea, en realidad nosotros veníamos con un planteo de un programa más tranqui. Sí, y como más festichola, más. Y de y repente. Nos mostró una realidad, además, sí, ¿no? Como nos decía Cami, recién nos encontramos con una denuncia, en todo caso, de qué le pasa al circo argentino, que bueno, que por ahí no se le da mucha bolilla, y este tema que él dijo de un proyecto que él había presentado y se cajoneó. Se quedó en la nada. O que es similar a lo que está ahora en el Polo Circo, se me ocurre, ¿no? Puede ser similar, algún proyecto similar. Bueno, vamos a dar las vías para que nos llamen. Bueno. Nos pueden llamar al 4911-0657 y 4912-6666. Saben que tenemos también una casilla de mail, que nos pueden mandar un mail a damasyvagabundos@gmail.com. Uh-huh. O bueno, ya les contamos que tenemos la página de Facebook, que es Las Damas y los Vagabundos. Ahí también estamos online, así que si nos quieren escribir ahora. Ya, y opinar si están escuchando lo que pasó, también en Twitter, @lasdamas. Y me estoy olvidando de algo. Ah, el blog que ya está súper actualizado. damasyvagabundos.wordpress. No me confundas, Laurita, no me confundas. Tantas direcciones que llamo que no se olvida. Al fundador del circo. Seguimos. Pero estamos hablando de, bueno, ¿qué es el circo? ¿Qué representa en la cultura? Esto que decíamos al principio, que es un mensajero, si se quiere, que hoy tiene otros roles también. Sí, digamos, en algún momento, tengamos en cuenta que cuando empezó el circo, cuando tuvo su auge, no existían los medios de comunicación que existen ahora, con lo cual cumplía una función social importante. Uh-huh. Yo lo que quería les traía es existe un circo tradicional, o sea, tradicionalmente, digamos, las compañías estaban integradas por grupos de la misma familia, que se transmitían los secretos de lo que hacían. Así como nos contaba Jorge Videla recién, ¿no? Claro. Que era la tercera generación. Claro. Que va todo de familia en familia. De familia, ¿no?, en familia, digamos. Para estar en ese circo tenías que ser o de la familia o casarte con alguien de la familia. Claro. Esa era, digamos, la manera tradicional. Digamos, después de la dictadura, hacia la década del 80, 1980, digamos, hay toda una apertura, un cambio de estética, un cambio de visión acerca de lo que es la estética en general. Y bueno, el circo un poco adquiere sí, se vuelve otra cosa diferente, sí. Claro, entonces, una de las causas más importantes del surgimiento de este nuevo circo son los talleres y escuelas. que era un poco lo que hablábamos con Jorge Videla recién. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace esta nueva perspectiva? Bueno, permite que gente que no estaba en el circo... Sí. Sí, que gente que no estaba en el circo, de la familia del circo, se integre, digamos. Más que nada por un tema de capacidad, de creatividad. O sea, ya no es porque pertenezca a una familia, sino porque le interesa la actividad circense, porque tiene aptitudes para desarrollarla, por como ejemplo. Como vemos que está pasando ahora, ¿no? Que de repente vos nos contabas, Lau, hace un rato, que... Es re común, por ejemplo, no voy al gimnasio, pero de repente hago trapecio. Exacto, o acrobacia, está muy de moda eso, ¿no? Era la clase de circo, y bueno, les enseñan estas cosas, y se desarrolla, en realidad se desarrolla muy bien el cuerpo, entonces está bueno como una cualquier actividad que uno hace, ¿no? Una actividad física. Claro. Sí. Otras diferencias que quería marcar, por ejemplo, que en el circo tradicional, digamos, lo que tenía importancia era la destreza, y en el circo nuevo, en el contemporáneo, lo que importa, digamos, tiene más énfasis la estética, por ejemplo. Uh-huh. Se me ocurre que vos después vas a hablar del Cirque du Soleil. Bueno, eso es un algún aspecto. Un ejemplo así que sí, no... Que lo grafica bastante bien, que fue de modelo para muchos otros circos, ¿sí? Y que además es otro, bueno, en un ratito vamos a hablar de ese, pero sí. Entonces, tiene un fin estético, tiene un tratamiento plástico del espacio, no tiene animales en general el circo moderno. Y, por ejemplo, la figura del maestro de ceremonias que oficiaba como hilo conductor en el circo tradicional, digamos, no lo ocupa en el circo moderno. Por ahí la función esa la tiene la música. En el circo tradicional, la música... Claro, había un presentador que... Claro, hacía... y operaba, hacía de hilo conductor a través del espectáculo. Entonces, y por ejemplo, la música ocupaba un lugar secundario. Por ejemplo, cuando venía el mago, qué sé yo, aparecían los Bee Gees, por ejemplo, y uh-huh. cuando venían los trapecistas, aparecía Bach. Bueno... En el circo contemporáneo eso no sucede, digamos, la música opera esta cierta unicidad del espectáculo, ¿sí? Otro elemento del circo contemporáneo es que no tiene tanta importancia central la destreza humana. Sí, seguimos Dale. Hablando. Te quedaste medio. Sí. Porque acá nos están diciendo que tenemos otra comunicación. Vamos a hablar ahora con Gabriela Ricardés, que es directora del Polo Circo. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Hola, Gabriela, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Estamos hablando acá de circo y en realidad queremos saber un poco, primero, ¿qué es el Polo Circo, ¿no? De Buenos Aires. El Polo Circo es un programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, somos vecinos, estamos ahí en Parque Patricios, en Garay y Combate de los Pozos, que básicamente se instaura desde el año pasado para poder difundir y fomentar las artes del circo en la ciudad. Esto quiere decir que en las carpas de circo que están montadas allí hay una programación permanente a lo largo del año, hay un festival internacional, que el próximo empieza ahora dentro de poquito, anual, el 29 de abril. Uh-huh. Y también hay diferentes actividades tendientes a la formación y al acompañamiento a la creación de artistas y compañías. Es un programa integral que intenta de alguna manera poder colaborar tanto con el sector como con el público para que pueda volver a tener un espacio de circo en la ciudad donde se pueda programar circo en carpa, que es una de las cosas que nos estaba faltando en esta ciudad. ¿Qué tipo de público concurre al Polo Circo? Mira, lo que en esta temporada de verano, que fue la primera temporada que el Polo abrió oficialmente, digamos, se hizo el festival el año pasado y después se hizo la obra definitiva y a partir de noviembre, fin de noviembre, se empezó a trabajar con una programación permanente. Viene público real. Cuando digo público real, quiero decir que no viene solo el público de circo, uh-huh. el público acostumbrado a ir a las diferentes escuelas o a las variedades que están. Es un público, como el origen del público circense, muy heterogéneo. Está el público del barrio, está el público amante de las artes escénicas que se desplaza para ver una propuesta diferente en un espacio de carpa. Es realmente mezcladísimo uh-huh. el público, y eso es parte de lo que enriquece y de lo que hace que realmente el que está al otro lado de la pista tenga que tener una muy buena formación y una muy buena propuesta. ¿Y quiénes van? ¿Quiénes son los que se presentan? ¿Hay circos argentinos o solamente internacionales? ¿O pueden ir artistas independientes? Durante todo el año esto funciona como un teatro más oficial, digamos. Las propuestas, no hay un periodo para recibir propuestas o para que la gente venga. Las compañías se presentan, o los artistas, o los circos, durante todo el año, y nosotros vamos viendo qué cosas pueden estar dentro de la línea de la programación. En el Festival Internacional hay una convocatoria específica en un momento del año a las compañías nacionales y los artistas en varios formatos. En el formato del espectáculo, que es un poquitito lo que ustedes venían hablando antes, es decir, las compañías que trabajan sobre la creación de una obra, digamos, de un espectáculo que tiene un formato, o artistas que tienen los números de circo, que no necesariamente llegan a ser un espectáculo, sino que trabajan en un formato por ahí más tradicional, de un número de entre 6 y 8 minutos, y una nueva forma, digamos, que está apareciendo mucho en el circo contemporáneo, que es la forma corta. Son aquellas formas que por ahí tienen un poquitito más de 6 minutos, u 8, pero que no llegan a ser un espectáculo completo, es decir, la respetamos, digamos, el tiempo de creación, es decir, tienen 30, 40 minutos, por ejemplo. Así que en esos tres formatos, las compañías o los artistas pueden presentarse. Y si uno quisiera, no sé, ¿qué tiene que hacer un circo nacional o argentino? Porque te cuento, recién estábamos hablando con Jorge Videla, que es el fundador del Circo Criollo acá en la Argentina. Lo conozco a Jorge muchísimo. Y él reclama que no se le da espacio a los circos nacionales. Entonces, ¿qué debería hacer él si quisiera? Venir. Sí. Simplemente acercarse y venir y decir, y traer una propuesta y decir yo quiero participar y ver si, digamos, cómo está esa propuesta, cómo está a nivel estético, artístico, técnico, y hacer. De hecho, Jorge va a participar ahora del próximo festival. Así que él está convocado, digamos, y dentro de una soirée especial que hay sobre payasos, Jorge va a estar. Así que me extraña mucho realmente que sienta que el circo no tiene lugar, porque está ahí para todos los que deseen venir y presentar su propuesta. El circo no tiene animales, ¿verdad? Este circo no tiene animales, pero no significa que el circo no deba tener animales, digamos. Nosotros creemos que, porque digo, yo particularmente, hay varios puntos. Sí. En la ciudad existe aún una legislación por la cual no se pueden tener animales en espectáculos públicos. Uh-huh. Es un decreto de la época de Cacciatore que aún no se derogó, o sea que tener animales en espectáculos públicos, en el circo particularmente, sería, digamos, estar en contra de la ley. Así que por un lado hay un tema legal, que no significa que esté bien o que esté mal, sino que existe esa ley y hay que respetarla, hasta que se haga lo contrario, digamos. Por otro lado, existen elecciones, digamos. La línea de este circo tiene que ver con una línea de creación y con gente que elige hacer esto como arte, como modelo de expresión. Como vos decías en un momento, que te escuchaba antes, por ahí no es específicamente la destreza física, aunque sí la es, pero el acento no está puesto en la proeza, el acento está puesto en toda otra, ¿no?, en toda otra búsqueda. Entonces, en eso creemos que hay realmente una gran elección personal, que solo el humano lo puede hacer de alguna manera. Creemos que el animal no tiene esa capacidad de decidir y por lo tanto no es lo que en este momento a este proyecto le interesa. Pero eso no significa que en forma personal yo no crea que los animales forman parte de la historia del circo. No olvidemos que el circo nace a caballo, que el caballo es el fundador del circo contemporáneo tal como lo conocemos ahora, y que todo este espectáculo que nosotros adoramos nace del arte ecuestre. Es decir, que me parece que tener una posición donde los animales no puedan tener un lugar en el circo es una posición radical de alguna manera, y que, como en otras partes del mundo, hay que encontrar la manera de hacerlo bien. Hay que hacer una buena legislación para que ellos que trabajan bien con animales, que son una parte del acervo popular y el acervo de tradición del circo, lo puedan hacer. Esto es una visión personal, que creo que es una deuda que tiene, digamos, que tiene, bueno, que es una cosa de ponerse a pensar y ponerse a trabajar sobre eso para la gente que le interesa específicamente el trabajo con animales, que para mí es muy válido. Gabriela, una más para terminar. Sí. ¿Cómo fueron las experiencias hasta ahora de, o sea, que vos viste del Polo Circo? ¿Con la gente, con la gente que trabaja en el circo? ¿Qué te dejó a vos desde, bueno, la organización, ¿no? A mí lo que me deja es la confirmación de una hipótesis. ¿De qué hipótesis? La confirmación de que hacía falta un espacio de circo en la ciudad. La confirmación de que el circo sigue siendo el espectáculo popular por excelencia. Eso es decir, que quiere decir, digamos, en el mejor sentido de la palabra popular, donde todos tienen algo para ver. Y que esto se da. Vos me decías cómo estaba compuesto el público. Está compuesto por la mamá que baja del 12 con 6 pibes, con el tipo de la 4x4 que viene porque le gusta ver una versión diferente de Shakespeare. Está compuesto variadísimo. Que el público real volvió a la ventanilla de circo a comprar una entrada y a venir. Así que en ese sentido, hicimos funciones de miércoles a domingos, cosas increíbles que en el circo hace mucho tiempo que no se ven, que hicimos talleres gratuitos para todos los niños del barrio, que tuvimos 380 inscriptos en enero y febrero en un programa que se llama Vocaciones de Verano, que continúa ahora después del festival, que tuvimos muchísimas propuestas de artistas que se fueron acercando de a poco a entender que esto es un espacio permanente, que esto no es una... que no es un antojo del momento. Ahora hay clases, Gabriela, ahora las carpas están, las vimos, sí. Pero hay clases, hay espectáculos. Las clases se terminaron, hubo clases hasta el 31 de marzo, se terminaron el 31 de marzo porque el 29 de abril empieza el festival y se están poniendo dos carpas más y se está reacondicionando el terreno. Así que en este momento estamos trabajando para el próximo festival. Reacondicionar todo. ¿Cuánto es el valor de la entrada, Gabriela? Depende de las temporadas y depende de las compañías. Hasta ahora, todo el verano, la entrada tuvo un valor de 5 pesos hasta 18 años y 20 pesos para mayores de 18. Es decir, es una entrada popularísima con un nivel de acceso total. Además de haber nosotros tuvimos más de 35.000 personas gratis en el Polo Circo durante todo el año. Con el programa Aires Buenos Aires, tuvimos 10 funciones de pasión animal de 1.100 personas cada una, y tuvimos además funciones gratuitas para todas las colonias de la ciudad. Tuvimos 15 funciones gratuitas para los chicos de jardín, primaria y secundaria. En el festival, todas las compañías nacionales, la entrada de las compañías nacionales es gratuita y la entrada de las compañías internacionales sale en 35 pesos. Así que mantenemos esta idea y este compromiso de que realmente el circo pueda ser accesible para todos, y que no haya, digamos, una barrera de precio para aquel que quiere disfrutar de un circo de calidad, digamos, que no tengas necesariamente que estar pagando 200 pesos una entrada mínima para poder ver un buen circo internacional. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, no, les agradezco, me gustaría que vengan y cuando quieran y quieran difundir lo que va a estar pasando en el festival o quieran repartir entradas a sus oyentes, no tienen más que comunicarse. Buenísimo. Muchas gracias, Gabriela. No, de nada, hasta luego. Chao. Estábamos hablando ahí con Gabriela Ricardes, ella es organizadora del festival. Es directora. Es directora, sí. Del Festival Internacional Polo Circo acá en Buenos Aires. Una charla bastante interesante, ¿no? Sí. Después tenemos que ir, me dio ganas. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos. Oh, mama, oh mama, gaga, ooh la la, what's your very mess? Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. El tema que me ponen. Qué lindo. Me encanta. Ahora me voy a mandar una alegría. Ay, sí, dale. Es uno de mis temas favoritos. Seguimos. Estamos hablando de circos. 9 horas, 51 minutos. Ya nos queda poco en este programa. 19 grados, 4 décimas. Linda la noche. Sí, linda noche. Linda temperatura. Linda noche para un asado, digamos, sí, ¿no? Por supuesto. Vamos a aplaudir. Le mandamos un saludo a Luis que nos está. Sí, un beso, Luis. Seguramente ya estará preparando. Sí. Habrá vuelto de la cancha feliz. Digamos que Huracán ganó 3-1. Muy a bien. Gimnasia. Bien. Así merecido. Que... qué ricor el asado que nos vamos a comer. Así es. Ya me lo imagino, se me hace agua la boca, mira. Seguimos hablando de circo. Cami, no te quiero dejar sin tema. No, pero yo primero quiero hacer la mención especial. Tenemos a nuestro invitado de honor, el señor Guillermo Tomayosi, acompañando. ¡Un vagabundo! ¡A nuestro vagabundo! Vino a visitarnos. No le damos el micrófono porque no. No hay, son 4 micrófonos nada más. Claro, no puedo... así que, sorry. Dice, bueno, pone carita y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere que haga? Resignado, dice. Bueno, vamos a seguir un poco con todo esto del circo. Vamos a hablar de los personajes raros que nos trae el circo. Porque estuvimos viendo fotos también y hay como muchas cosas extrañas. Pero vamos a empezar con algunos. Por ejemplo, tenemos a El Hombre Bala. Ella nos dijo, nos amenazó. Les pedí seriedad. Vos te das cuenta, ¿no? Y hay muchos, no es necesario ser no, parte no es de un el circo. Único. Las amenacé antes de empezar y no hubo forma. Que bueno, es la persona que se expulsa. No puedo hablar. A modo de justamente bala de cañón. Desde, bueno, obviamente... Un cañón, pero que está diseñado especialmente para esto. Que pareciera que en realidad es como expulsado por la pólvora, como que es disparado, pero es, o sea, como que salta de un elástico o un resorte que no, lo tira para afuera. Sí, ay, qué desilusión. Sí. Es como saber un truco de magia. Sí, es horrible. ¿Vos sabías que los reyes no existen? ¿En serio? ¿Y Papá Noel? Son los reyes. Son pólvora, los padres. La pólvora en realidad se utiliza para proporcionar justamente este efecto visual y auditivo de que vos creas que lo están claro, disparando más de verdad. Cine, claro. Claro. El primer hombre bala fue... Por favor. No puedo seguir. Fue en 1877 que era una chica llamada Sassel. Era la mujer bala entonces, no era el hombre bala. Claro, en este caso la mujer bala. Que en ese entonces contaba con solamente 14 añitos de edad. Ay, pobre. Así que bueno, eso, esto es el hombre bala. Pero el récord mundial es para David Bala Smith. ¿Bala Smith encima? Me está jodiendo. No se puede llamar Bala Smith. David Bala Smith. Bueno, después tenemos el tragafuegos, que es el artista de circo. Que simula expulsar este fuego por la boca, que en realidad lo hace con un líquido que... es inflamable, por ende él tiene el fuego y él tiene el palito y cuando sopla ese líquido se prende el fuego. Claro. Te estoy arruinando mal todas tus ilusiones, ¿no? Sí, sí. Bueno, podríamos decir que el más conocido es Gene Simmons, que es de la banda Kiss, que es quien siempre hace como este jueguito de tragafuegos. Después tenemos el tragasable. También hay muchos. Que es un artista. Basta, esto no sé. De quien el número consiste principalmente en introducirse justamente largos sables u objetos cortantes por la boca. Y después podemos nombrar, por supuesto... la cuerda floja, el acróbata, la mujer barbuda. La mujer barbuda. Hoy estuvimos mirando unas fotos impresionantes, la mujer barbuda. Es impresionante. Excelente. Sí, porque el Photoshop en esa época no existía. No había, no son verdaderas esas. Era como una cabecita de hombre en un cuerpo de mujer, muy muy, sí, muy raro. Sí, un poco. Porque además no eran barbudas nada más, tenían unas cejas impresionantes, sí, un bigotito, sí, lindo. O sea, horrible. Se les ríen. Y después vamos a hablar de personalidades famosas, como por ejemplo Gaby Fofoy Miliki, que es como una especie de historia familiar en realidad, porque se trata de Emilio Aragón Bermúdez, que es Miliki, que después convoca, ajá, digamos, a sus hermanos, que son Gabriel y Alfonso, que vendrían a ser Gaby y Fofó, y ahí se empieza a formar este trío de Gaby, Fofó y Miliki, que todos lo recordamos de nuestra infancia, más sí, vale. Hoy sí, estuvimos cantando un par de canciones. Sí, muy divertido. Yo quiero decir que todas, perdón, chicas, no, pero todas cantan muy mal. Bueno. Gracias. Mandate un Alegría y ya está. Dale, lo desmilificas. A ver, Lau, contanos algo del Circo de Soleil. Bueno, les cuento breve, rápidamente, porque... ¡Ay, me lo puso de nuevo! Sí, eran las cosas cochinas que me dicen. Por favor. El Cirque du Soleil, aunque muchos piensen que es francés, es canadiense. Sí, yo también me sorprendí cuando vi. Sí, es canadiense. Bueno, vieron que en Canadá se habla francés e inglés, sí, o sea, los dos idiomas. Y fue fundado en 1980. Yo pensé que era más contemporáneo, o sea, como más de esta época. No, en 1980 por La Liberté y Gourtier, que es, bueno, son dos actores, circenses, ¿sí, no? Sí, artistas circenses. Sí, que hacían de todo. Es interesante cómo fue la historia, porque en realidad... Ella me dice que sí porque se leyó ya todo. Ya sé todo. Consiguieron un subsidio medio por un truco publicitario. Ellos lo que querían hacer era, bueno, formar una compañía de teatro, y obviamente no tenían forma de subvencionarla, porque, bueno, generar... Que sea, bueno, pagarle a toda la gente, bueno, no lo podían hacer. La única forma era ir al gobierno. No lo podían hacer porque no les daban bola. Hasta que un día entre los dos fundan esta primera compañía que se llama en español Los Hombres en Zancos. Y para que lograr algún tipo de notoriedad, empiezan a caminar en zancos 90 kilómetros. ¡Wow! En zancos. Entonces así finalmente el gobierno dice, bueno, está bien, si sí, tanto... Están visibles, los vemos. Los vemos. ¿Cuál era el negocio? Ellos decían, bueno, lo que nosotros queremos es... Agarraban un tipo orfanato que tenía gente, bueno, que obviamente no tenía muchas posibilidades. Lo que querían era dinero para ese orfanato para hacerlo una compañía. Y lo logran, y lo hacen. Uh-huh. Y recién a partir de 1990 empieza a ser más notable. O sea, tenían un par de espectáculos. Lo que ellos hicieron de innovador era esto que decía Marian antes, es que... Salieron del circo tradicional. El circo, claro, ya, la música ocupa otro lugar. Hacen otra serie de espectáculos que tienen que ver con la estética. La, sí, estética está muy presente. Además de, bueno, las capacidades magníficas que tienen de hacer las acrobacias que hacen. Pero hay mucho de baile, hay mucho de escenografía, hay mucho de luces. Bueno, les doy algunos datos como para terminar. Tenemos mucho más circo, pero no tenemos mucho más, sí, tiempo. Pero para que vean lo que hizo este Cirque du Soleil en el mundo. Están en más de 40 países, solamente no están en dos continentes, uno es la Antártida, bueno, y otro es África. Mueven más o menos 810 millones de dólares al año. Wow. Y llevan a Las Vegas, por ejemplo, que fue uno de sus espectáculos más vistos, 9.000 espectadores por noche. Eso es el 5% de todos los turistas de la ciudad. O sea, son números impresionantes. Y bueno, si tuvieron la oportunidad de ver los videos... También, o sea, sí, lo que es la música, la letra, las canciones, todo te da... Lo que sí son espectáculos caros, sí, y además muy solicitados. Es una apuesta importante. Son espectáculos muy caros, entonces, bueno, conseguir las entradas también es difícil. Y hay todo merchandising, ¿no? De sí, todo lo que es la compañía. Pero si uno tiene la posibilidad de verlo, es otro circo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, vamos, termina el programa. Yo diría que las noticias del arte las dejemos para la semana que viene. Que googleen. Que busquen. Googleen qué van a hacer esta semana. Busquen que hay de todo. Hay de todo, hay muchas cosas para hacer. Tenemos saludos para mandar. Bueno. Sí. Mariana. Yo quiero mandar un beso enorme a Karina Bocchicchio, que nos está escuchando desde Italia. Muy bien. Así, bien oyente de Las Damas, y bueno, también a Rubén, a Franco y a Santiago. Y también llamó Mimi de San Cristóbal. Le mandamos un beso enorme, que siempre nos escucha. Muy bien. ¿Nos bueno, llamó alguien más? No. Opa. Nos vamos con Piñón Fijo, mirá. Ah, le mandamos un saludo a nuestro musicalizador. Ay, claro, sí. Hernán Espano. Mirá la música maravillosa. Un beso enorme. Que nos hizo, se nos fue el programa. Laura sí. Reginia, muchas gracias. Mariana Morielo. Te juro que lo voy a decir bien la próxima vez. Muchas gracias. Camila Ahumada, muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Brizuela. Le agradecemos a nuestro querido operador Martín Troncoso. Y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. El sábado que viene es a las 7, no se olviden. Chao, chao. The world.